11 de febrero de 2020, turismo, meyajil, ubinshin baltan, selumil, funcionarios, visusupulutakenka, u programa inajo, letie baloch ajoltap upaglantzik baltal, y chilucapel kinil y glutan al congreso, u meyajil ojalachil, yalushak altal, luglosel uyash informe Mauricio Villadosal, tujazil y lumeyajilo desarrollo económico y del territorio. Tilequina tan leujol pop le secretaría de administración del finanzas Olga Rosas Moya le secretaría de turismo Michelle Friedman Hirsch le secretario de fomento económico Ernesto Herrera Novelo de un directorio Ibey Carlos Viñas Heredia y el secretario técnico de planeación Rafael Hernández Cotasek le funcionario soto solajo Bascusen Meya estaría del tunuco belgachi betatio tomele diputados Rosas Moya tutsola le plantea la austeridad chaholtap umeyastal tumene tumen jalachirato cancelarta 593 líneas telefónicas tuluxa 106 vehículos beisan chensap usupal 73 millones tuyolas gasolina cachco civil le olal tu ahorrata 300 millones tuyola le haitul meyajo hoxal tumene tumen jalachirato yala chocan 589 expedientes centralizados y etel 650 descentralizados beisan tutsaj o herbil y apkundap un presupuesto de 32 mil molailop jalachil y chile jebisho no oficina y jalachil y etel consejería jurídica tuyola le programa Yucatán seguro le xolopopilo tuyala le más naja le licitación Citibanamex beisan tu firma todo el contrato y etelo tu que en el 6 de noviembre 2020 2019, tus ya está apujado el hashtag no de 615.38 millones. Beijan hop el chunt anel de mediajetano, ya están el humano el chemes o embarcaciones, ya lo chuk de lo halka nabiglumil, vale tak octubre til haba, le ken kubuk. Lo capelelo u instalar tal semáforos inteligentes, vale tan un licitar tal más con nahaltik. U ospelele letie sistema integral tial video vigilancia firmarta u contrato y diciembre 2019 casab un meyajil enero 2020 cuchulul mayo 2021 le usholpop el turismo tuyala le cumbre mundial di premio Nobel de la Paz beta white lumilo tu pata 45 millones y un najalil bechan le jalachila matu bota mishbal tile macho talobo tu sasil kunda le mankin al kimak olalo betap hebish hetzan ichil almhatane bechan tu pata un najalil tic lumil 3.3 millones, Beishan Chupan 19 millones, tel campañas turísticas, tel Kaita el Clumil, tel Kuchun Nahalil, tak 8 mil millones, Ukatiale, tel Lala Jumpeso Chupen Nahal tap 435 pesos. Tuyola le Kimak Ola al Festival de la Trova, Friedman Hills Tuyala, Mansap Tula King, vale Matutoholta, Masiapti Halachili, Tuyola le Tianguis Turístico, Mahach Ojelan, Bajushkun Toholtik Tumen, Mabetaki. El secretario de Fomento Económico, Tutsaka Holbil, de Salarios Mínimos NAC, TAC 6.10% tribunal de septiembre 2018 y el TAC diciembre 2019. Beishan Lumeyajilo Clumilova, no nos chas. Tumben tus gelo beital umeyajobe. Tuyala shan, lucen vintanchen los lumilo, telukaiti clumil, telutasik inversión. Hebish tukahil Japón, Corea del Sur, Francia, España, Estados Unidos, y etel China. Tuyola le parques eólicos, cubetelo kuchan shandal, ukasal umeyajil tumen le trámiteso federal. Telushule Herrera Novelo tutsola. Leutukul meyajalachilo kutak mutik tulakal kahnalo tushku payaltana jejelas muchkabilo ka hekapshan upahta lelutzik balmantats yetel kahnalo beishan utzikik almahtam. Leholpopil ibey tuyala. Le molayo tuk amas 900 millones de pesos dile Consejo Nacional tinahop tialo bet pahal 17.072 meyajop tuyola al utzkina nahti 106 mektan kajilo glumi. Tiale gelo tushimbalto 360.000 najo tialo yila al tushkanan tialo chansul chal otzilil. Le uliste le solicitudos ti antisecretaría ti desarrollo social. Nupap umeyastal yetel ala ayuntamiento y kajop beishan tu instalatas mesa tial atención tialo tziptau kabal mashkan antio yetel tialutsolal bashkan antikahnalo tialutsapale programa tu memahach sasilwa beta tilekuchka balojetsek balo tu sienega yukahle progreso tu yala tanumul meyah yetel gobierno federal sokanushokol 104 kuchka balo kan antio takbehlae Tanu pisil bis anikulumil, tialu yilal wa kupastalu beta leili beyumeyatal, tu kahil celestum. Tu shulele secretario técnico ti planiación tu yala. Tenu kulpis hetran ichile plan estatal tia desarrollo kumiatik halachilo, kupisiklala kapel habo, bishubin beishan kukubulti congreso, le junilo wale informes. Y chile finanzas públicas tuyola le movilidad urbana o tuyala cujetzalo unuk besal y chile meyajil beishan pisil bishubinu meyajta le movilidad urbana lala juntene le kenjel tum mensak le utok reporteo betante a los habil 2018.